No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...31 minutos después de la 1 de la mañana. Seguimos acá en Diario del Futuro. Pensé que estaba empezando un tema, porque todavía no me acostumbro a esta cortina. Se acostumbra a mi musiquita. Yo no me acostumbro a contar con el tema de los números. Hoy estoy muy obsesionada con ¿Podés eso. Podés contar de número par en número par. Los tríos, los números pares, números impares. Dúos, tríos, no, ahí ya no... Eso termina en una zanja en el conurbano. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? No precisamente de dúos y de tríos. Ayer se llevó adelante la primera audiencia para los 4 jóvenes que están procesados, imputados por el delito de ocupación. Un delito que prevé penas de entre 6 meses y 3 años de prisión. Hablo de los 4 jóvenes, los últimos 4 ocupantes de la Sala Alberdi. Este conflicto que comenzó allá por el 2006, cuando el gobierno porteño decidió trasladar esos talleres que se hacían en el 6º piso del Centro Cultural San Martín hacia otro lugar. Los docentes en ese momento se mostraron desacuerdo, presentaron algunas medidas de amparo. La justicia determinó que el gobierno tenía que refaccionar y devolverles la sala para que se realizaran las actividades allí, pero eso no se produjo y a partir de 2010 se dio una toma que se fue intensificando, digamos, en presencia y se fue poniendo cada vez más caliente hasta que el verano pasado la toma tuvo como su punto climático el 12 de marzo, donde hubo un desalojo con represión, y el 24 de marzo, madrugada del 25, fue el desalojo final, que estaban estos 4 jóvenes que eran los últimos ocupantes de la sala. Estos 4 chicos fueron procesados por el delito de ocupación, como decíamos, y ayer se llevó adelante la primera audiencia en el juzgado criminal número 17. Hay buenas noticias respecto de eso, porque el juez Norberto Tabonasca decidió dictarles, digamos, la falta de mérito en este proceso, pero sin embargo la fiscal apeló. El juez tuvo un fallo bastante, un trato con los jóvenes bastante para destacar, digamos, porque lo que dijo fue que la fiscal, para procesarlos y para imputarlos por el delito de ocupación, había claramente criminalizado la protesta social, algo que la justicia, digamos, no acostumbra a decir en estos términos, que vienen más de la militancia o de otros ámbitos. Como decíamos, la fiscal apeló a esta decisión del juez, así que dentro de 1 o 2 meses la causa va a llegar a la Cámara, que va a ser quien decida qué pasa con estos 4 jóvenes que están procesados por un delito penal por haber resistido el desalojo y la toma de la Sala Alberdi hasta el 24 de marzo de este año. Muy bien. Hay novedades también con respecto a otra causa penal que se lleva adelante y que se deriva de este conflicto que duró 2 años y medio de toma, pero que viene, como decíamos, de 2006-2007 y que tiene que ver con la represión de varias personas que estuvieron esa noche del 12 de marzo, en la cual la Policía Metropolitana reprimió y desalojó por la fuerza a los ocupantes que tenían decidido, ya iban a desalojar la sala. Había habido negociaciones esa misma tarde. Esa misma tarde habían tenido una reunión con gente del Ministerio de Cultura de la ciudad y habían decidido desalojar para abrir lo que era una mesa de diálogo y poder charlar cómo seguía el conflicto. Sin embargo, la Policía Metropolitana intervino en la Plaza Seca, que era donde se estaba acampando, más allá del 6º piso, y sacó a los militantes a la fuerza. La represión en ese momento dejó un saldo de 100 heridos con balas de goma, 3 personas heridas con balas de plomo y un joven que tuvo una fractura de cráneo. O sea, no estamos hablando de algo menor, ¿no? Hasta este momento hay una persona, un periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tiene todavía en el peroné una bala incrustada y que todavía sigue teniendo, digamos, daños y consecuencias físicas por la represión de ese día. Esa causa que lleva adelante la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, la abogada María Carmen Verdú es quien se representa a los jóvenes heridos como querellante, va avanzando. Hay buenas noticias también respecto a esta otra causa penal, porque ya se están haciendo pericias médicas a las personas, a las víctimas, heridas de bala, y se va avanzando en lo que fue la pericia balística de cómo fue el recorrido de las balas y demás. Estas revisiones médicas se hicieron en la semana que pasó y se espera que dentro de un mes aproximadamente, me decían hoy un poco los abogados de la causa, se resuelva si se llega a juicio oral, que era algo también que se barajaba para estos chicos que están procesados por el delito de ocupación. O sea, lo que se definía hoy un poco era eso, si la causa por que había criminalizado un poco estos jóvenes que habían ocupado la sala Alberdi llegaba a la instancia de debate oral. Esto no va a suceder porque el juez desestimó, a pesar de que la fiscal después apeló, pero la que va a decidir va a ser la Cámara y es probable que no llegue a una instancia de debate oral. Sí, no así con la causa de represión de aquel 12 de marzo, que seguramente sí se llega a una instancia más de debate oral, porque bueno, hay heridos y hay tiene que ver con una recolección de pruebas mucho más amplia que la ocupación, que se resolvió todo hoy, digamos. El juicio por la represión apunta hacia agentes de la Metropolitana, porque en su momento desde el gobierno de la ciudad habían salido a decir que habían sido heridas autoinfligidas o que habían venido de los mismos manifestantes. Hoy en día la hipótesis que se trabaja es que viene de parte de las fuerzas de seguridad eso, o que hubo algún otro actor participando de esa represión. Sí, las pericias balísticas las está haciendo Policía Federal, también hay Gendarmería y están investigando puntualmente a los agentes de la Policía Metropolitana que intervinieron esa tarde calurosa del 12 de marzo. Yo estuve pasando por ahí, obviamente, y fue complicado, ¿no? Ustedes estuvieron cubriéndolos de acá también ese mismo día, en vivo, tuvieron un poco la primicia de lo que estaba pasando ahí, en ese momento que nadie entendía nada, porque, bueno, era como complicado el clima. Y esto que decíamos antes, por la tarde, los manifestantes que estaban ocupando la sala desde mediados de agosto, desde agosto de 2010, habían decidido que iban a desalojar el espacio. O sea, estaban negociando con gente del Ejecutivo porteño. Tenían reuniones y esto, querían abrir una mesa de diálogo. Sin embargo, la Policía Metropolitana, sin una orden del Ejecutivo, se estima, reprimió y lo sacó de la Plaza Seca. Así que por ahora son buenas noticias las que llegan con respecto a cómo va avanzando estas dos causas. Por un lado, la causa penal, en la cual hay cuatro jóvenes imputados por el delito de ocupación, por haber estado aguantado la toma hasta último momento. Ellos se acuerdan que negociaron esto de identificarse y salir para poder, digamos, identificarse ante la justicia para que no existieran otros compañeros imputados en esta causa, digamos, como que se sacrificaron ellos cuatro por el resto, porque si no iban a ser más los imputados por el delito de ocupación. Eso por un lado, que dentro de uno o dos meses se verá cómo resolverá la Cámara, y por otro lado está el juicio por la represión, que también va avanzando, está toda una etapa de instrucción en la cual se están haciendo pericias balísticas y las revisiones médicas para los heridos, que todavía siguen con consecuencias físicas.